convierten al mundo en hospital. Quieren que no esperemos nada, ni siquiera lo que no va a llegar, y por la curva del cielo pasa su rostro que llora. Odio tristes, noche fría, humillación en el reloj. Tu cuello es una rama herida, un corto exilio de la maldad. Te beso allí donde volvés a tu secreto. Repitas en días de sangre. Bueno, déjame, muchachos.